tomate. Mucho calor. Gira, toma la foto. Sí, pues. Thank you. No, es que cazan peces. Ha ha ha! Una casa.